que tiene, tenemos las diferencias que tenemos, el público conocimiento, digamos, yo no estoy para nada de acuerdo que un argumento de aparente austeridad, como el tema de no haberle concedido estructura de bloque a los bloques tal y cual lo dicta el reglamento interno de la Cámara, pero aún así, con disidencia y todo, debo admitir y debo reconocer que no hay ningún atisbo de persecución, al contrario. Son bemoles de la actividad legislativa, se da. Mi posición del otro día, en realidad, tenía que ver con que se juntaban dos temas que requieren de ser tratados con la seriedad del caso, porque tenemos la voluntad política de encontrar soluciones para los sanjuaninos, sobre todo ante un contexto nacional tan agresivo. Fue la oportunidad, yo planteé lo que planteé, el resto de los diputados también lo pensaba más o menos así, más allá de quién lo verbaliza antes o después, y finalmente acá están los hechos que demuestran la buena voluntad de todos. Nos pusimos de acuerdo, hoy hemos aprobado por unanimidad una herramienta que es absolutamente necesaria, y el próximo lunes tenemos otra sesión especial a los efectos de poder tratar otra herramienta que necesita el Ejecutivo para poder llevar adelante lo que es su proyecto de provincia y que tiene que ver con la emergencia atinente a la cuestión de seguridad en los aspectos inherentes a infraestructura edilicia y equipamientos y demás, emergencia que por otro lado se viene prorrogando desde 2018, pero bueno, requieren de tiempo, requieren de que estemos informados, requieren de que podamos preguntarle al Ejecutivo por dónde pasa específicamente la necesidad, si es que no hay otra alternativa, y bueno, de eso se trata, de tratar de hacer las cosas con responsabilidad y no vernos apremiados, aunque admito, y la verdad que es difícil ponerse en los zapatos del gobernador y de los ministros, ante un tembladeral, ante un desguace del Estado, ante una posición tan agresiva del gobierno nacional respecto del concepto de la autonomía de las provincias, del federalismo, bueno, obviamente hace falta tomar decisiones rápidas, eso lo entiendo, pero también es cierto que para eso está el poder legislativo, que debe controlar y que tenemos que tener los tiempos razonables. De todas maneras, como ustedes son testigos, porque cubren la actividad legislativa, saben que trabajamos fuerte aquí adentro para dar respuesta. Ahora, bueno, a veces no nos ponemos de acuerdo tan rápido. Hoy hubo una situación, bueno, a esto se me adelantó, la situación con Patinela, pero, a ver, esa interrupción no tenía sentido, porque si lo dejaba hablar usted, terminaba su alocución, decía lo que tenía que decir, para mí tenía que ver, porque si estamos celebrando el día del empleado legislativo y se están echando a miles de personas en el país que son empleados del Estado, y muchos también legislativos, ¿cómo se puede felicitar si estás de parte de una persona que está echando gente? No estamos hablando de Fabián Martín, porque Fabián Martín tiene otro tipo de trato con la gente, no mucho no condice con lo nacional, pero digo, la locución iba a eso, tenía un porqué, había un porqué. Digo, ¿por qué Patinela se pone tan nervioso y después la festeja como si hubiese ganado un mundial? Ver gente sin trabajo no es festejarla. Yo no sé, creo que estuvo muy bien el diputado compañero Mario Herrero, conceptualmente clarificó cuál era el punto, ¿no? Yo no tengo duda de que yo estaba absolutamente ajustado al reglamento. En todo caso, puedo admitir que generé, entre comillas, un poco de desorden. De emoción. Por la temporalidad en la que hablé. Porque si yo, que tengo todo el derecho como presidente de bloque, al momento de la votación hubiera pedido la palabra y hubiera fundamentado mi voto, hubiera dicho exactamente lo mismo, porque yo he sido parte de la discusión, he estado totalmente de acuerdo con el despacho que hemos elaborado y he votado absolutamente convencido de que es necesario hacerlo como lo he expresado en el recinto. Pero como yo dije ahí, yo tengo la obligación por lo que represento, que represento una cuota parte del pensamiento de un espacio que es del campo nacional y popular, con una expresión de centroizquierda específica, que es el Frente Grande, dentro de la estrategia electoral que lidera Sergio Uñac y el frente que nos trajo a todos hasta acá, en ese contexto tenemos roles, tenemos identidad, y yo no puedo permitir que una cosa tan importante para resaltar como un acuerdo unánime en aras de dar, otorgarle al gobierno de la provincia una herramienta que le permita concretamente resolver un problema que se le genera por la desaprensión y el barbarismo salvaje del presidente con las decisiones inconsultas en aras de esa ideologización en extremo de destruir el Estado. Bueno, nos generó un problema, estamos perdiendo mucha plata mensualmente y anualmente porque no podemos hacer el recupero de las prestaciones, y entonces yo creo que no hay que naturalizarlo. Yo lo dije antes y lo voy a seguir diciendo. Vamos a acuerdos provinciales en defensa del concepto federal de la autonomía de las provincias, porque la política nacional que implementa nuestro presidente es de una clara y salvaje agresión al concepto de la, del federalismo y de las autonomías provinciales. En ese sentido, para muestra basta un botón. Acá empiezan a aparecer los momentos en que el interés superior del pueblo de San Juan nos tiene que llevar a todos los políticos, más allá de pensemos como pensemos, a broquelarnos en defensa de lo que nos ha costado tanto construir. Eso fue lo que yo dije. Sí. Entiendo que Patinela, me imagino que tiene la obligación de defender esa política, pues que dé los argumentos, que explique él cómo es esto beneficioso para San Juan. Yo tengo la obligación de advertirle a los sanjuaninos que nos daña. Y tengo que poner en valor esta concepción de unidad y esta claridad conceptual que hemos tenido de ponernos de acuerdo en defensa de los intereses, aquí sí, de San Juan. Concretamente, ¿de qué sanjuanino? De mis hijos, de tu abuela, de tu primo, del sanjuanino, que tiene que ser atendido por la salud pública, y de nuestra provincia, que yo como legislador tengo que defender la posibilidad de que la provincia tenga los recursos genuinos para hacer esa atención. Bueno, parte de esos recursos genuinos es poder cobrarle las obras sociales lo que nosotros le hacemos por prestación y ellos nos tienen que pagar. Antes eso estaba ordenado porque había un proyecto de país, porque había un Estado que funcionaba con sus dificultades, pero funcionaba. Y bueno, ante esta realidad en donde nos desmantelan el Estado, tenemos que concebir las herramientas para poder seguir prestando la atención. Entonces, bueno, nada, yo creo que quizás sea un exceso de no querer exponer la cruda realidad. La cruda realidad, sanjuaninos y sanjuaninas, es que no nos está yendo bien con la política nacional. Todos los índices dan mal, estamos cada vez peor, estamos batiendo récords, no solo de pobreza, sino el índice de desigualdad en 7 meses del ejercicio de un proyecto político en la Argentina ha crecido con Milei más que con cualquier otro. Entonces, bueno, no podemos naturalizar, no podemos... A mí, yo tengo la responsabilidad ética y moral de decir en el recinto lo que creo que tengo que decir. Para eso me han elegido, además de trabajar en leyes y demás. Yo expreso un modo de pensar y no me parece bien que se naturalice. No es que nos pusimos de acuerdo porque tuvimos onda y felizmente nos pusimos de acuerdo. No, nos hemos puesto de acuerdo porque empezamos a advertir la gravedad de los efectos de cómo impacta la política nacional en las provincias. En este caso específico, un claro ejemplo. Bueno, eso dije. Yo la verdad que creo que, como lo dije en el recinto, Fernando Patinela me parece que se equivoca en querer hacerme callar. Yo tengo todo el derecho de decir lo que pienso respecto de esto. Y no era fuera de tema, era por el tema. Sí. Sí, admito que si lo hubiera hecho como fundamento de mi voto, hubiera estado más prolijo. Pero estoy con la tranquilidad de conciencia y el raciocinio claro de que no avasallé el reglamento, ni mucho menos. Exacto. La última pregunta, y dejamos al colega. El tema de Milei, ¿viene Milei? ¿Viene Karina el 3? ¿Junta los pollitos? Que los pollitos es una bolsa de gatos, en realidad. Viene el jefe, ¿no? Tanto que se quejaban de la jefa, viene el jefe. Entonces es como que una situación donde donde hay cambio, bolsa de gatos, viene Milei, viene, saluda, se va. ¿Qué pasa? Porque sé que hay organizaciones que van a hacer protesta cuando venga Milei. El tema es, ¿qué pasa con ustedes? Viene este personaje, que se dice presidente, que viene del futuro. Que nos habla en hebreo. A ver, creo que no tenemos que mezclar cuestiones. Hay cosas que son como son. Primera cuestión, es el presidente de la República Argentina democráticamente elegido. Sí. Ok, sí. Dato de la realidad. En mi carácter de diputado provincial corresponde recibirlo, si somos convocados protocolarmente, por supuesto. Yo digo así porque hasta ahora no tenemos ninguna convocatoria específica y ha tenido algunas actitudes un tanto broncas con el poder legislativo, sí, por lo menos el nacional. No sé si la verdad si quiere que lo acompañemos o no. Yo sé, tengo conciencia y tengo la responsabilidad institucional de ejercer mi autoridad. Debería decirle para que vaya al Mercosur, que entienda que bueno, si no se lleva bien con Lula, igual debe. Por lo tanto, si somos convocados, Dios mediante, y si no hay pormenores en el medio, cumpliremos con nuestra función de representación institucional y acudiremos al evento. Lo que no quita que, bueno, es de público conocimiento nuestro enfrentamiento a esas políticas. No creemos en ello, no creemos en ese proyecto, y además no estamos para nada de acuerdo con las decisiones que está tomando y el modo en que ejerce su primer magistratura. Veremos, no dificulto que yo personalmente vaya a tener alguna posibilidad protocolar u oficial de poder decirle lo que pienso. Claro que si tengo la oportunidad lo haré, no tengo ningún problema. Como fuerza política, ustedes saben que nosotros estamos participando activamente, militamos la resistencia a este modelo, no de ahora, de siempre. El leitmotiv de la constitución del Frente Grande a nivel nacional hace ya casi 40 años tuvo que ver enfrentar al neoliberalismo, así que de ahí nunca nos hemos movido. Hemos tenido altibajos, hemos tenido dificultades, pero nuestra línea tiene que ver con la construcción de la política frentista para combatir el liberalismo, y de ahí no nos movemos. Así que es de público conocimiento, nosotros somos parte de las multisectoriales que están activando en el territorio sanjuanino y en el territorio nacional. Trabajamos en eso, tenemos una conducta orgánica, por supuesto. Hemos definido acompañar pacíficamente la demostración de descontento a las políticas nacionales que se personifican en el presidente, como lo hemos sabido hacer en su oportunidad con Menem, por ejemplo. Así que no veo por qué no lo vamos a hacer con Milei. Por supuesto, esperamos coadyuvar a una jornada democrática donde las voces se puedan expresar, y desde mi responsabilidad institucional, por supuesto que también estaré muy atento a evitar cualquier atisbo de represión o cualquier cosa, porque creo que la democracia requiere que la respetemos en toda su dimensión y profundidad todos, estemos o no estemos de acuerdo. Entonces, bueno, nada, espero que sea una buena jornada. Estoy convencido que no hay ningún plus para ilusionarse de nada con la venida de Milei, pero hay que recibirlo como presidente que es, y habrá que, desde el punto de vista político estratégico, para quienes no estamos de acuerdo con lo que él lleva adelante y con esas políticas, insisto, ser serios en los lugares que la ciudadanía nos ha dado para poder representarla, y ser obstinados en nuestros propósitos y creativos para volver a enamorar a la gente en aras de conseguir las mayorías necesarias para dar vuelta de página y volver al sendero del que no deberíamos haber salido. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Retrotrayendo en el tema, diputado, ¿cuán beneficioso es para la provincia de San Juan el tema que se estuvo tratando hoy en el legislativo? No, muy beneficioso porque, como expliqué recién, se encuentra el gobernador y en particular el ministro de Salud y la Obra Social Provincia con un problema grave. ¿Cuál es? Particularmente por parte de la provincia. Cuando nosotros prestamos el servicio de salud pública, ante la emergencia y en la contingencia, no se puede no prestar el servicio. O sea, Dios quiera que no, pero salís de acá, tenés un accidente, bueno, no importa si tenés o no tenés obra social, llegás al hospital, se te asiste, se te salva la vida, se te conduce a que mejores. Ahora, eso tiene un costo. Entonces, el sistema nacional nos cuenta que hay actores. Entonces, están las obras sociales, los seguros. Bueno, antes, todas esas prestaciones, se recuperaba el costo con un valor que se discutía, que se ponían de acuerdo en base a convenios y demás. Se recuperaba el costo y eso volvía al sistema provincial de salud para garantizar que siguiera funcionando, junto con otros aportes. Bueno, a través del decreto 172 que emite por allá por febrero el presidente, desguazando este sistema que estaba armado, medio como que el mensaje es, bueno, que cada provincia se arregle como pueda. Ahí hay dos problemas que son graves. En la medida que ya no tenés garantizado un piso de atención, digamos, homologado para todas las provincias. Las provincias van a poder resolver problemas en función de qué capacidad de recupero tengan. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando antes estaba de alguna manera tutelado, como corresponde, por el Estado Nacional. A través de la superintendencia y todas las articulaciones, incluso hasta la AFIP intervenía en ese control. Bueno, como eso desapareció, razonablemente el ministro nuestro, provincial de salud, acudió a la legislatura, con el visto bueno, por supuesto, del gobernador, a pedirnos colaboración. Es decir, bueno, teníamos que darle una herramienta, porque estamos perdiendo 6 millones mínimo, 6 millones de pesos mensuales. Una locura, es mucha plata que tenemos que recuperar. Y además había que agrandar, identificar a otros actores que tampoco los estábamos teniendo en cuenta. Así que bueno, desde ese lugar es muy importante, porque estamos en un contexto de un gobierno nacional que ya no colabora en el financiamiento de las realidades provinciales. ¿Está? Entonces, bueno, como acabamos de decir, con una realidad de recesión brutal, con un valor adquisitivo del salario cada vez menor, con falta de trabajo, con los índices de pobreza que tenemos. Digo, y acá hay que decirlo, ya lo vengo diciendo yo por lo menos, hay que dar una discusión, porque insisto que la voluntad política que, por ejemplo, el gobernador Orrego, y me consta también el vicegobernador, explicitan en la cotidiana, cuando estamos conversando, si tienen una idea, puede ser distinta a la que tenemos nosotros desde el campo nacional popular, pero tienen una idea de estado presente. Si ustedes revisan el discurso del gobernador cuando vino el 3 de abril a inaugurar el periodo de sesiones, y que uno podría entender que era el discurso inaugural de su gestión, él dice claramente, educación, salud y producción, en términos probablemente de una presencia de los actores privados más marcada y con una modalidad distinta a como lo hemos sabido concebir nosotros, pero nunca habló de hacer estallar el Estado, de no, al contrario, las últimas manifestaciones. A mí lo que me llama la atención es dónde encuentra él la articulación virtuosa entre lo que son los resultados de 7 meses de una política absolutamente agresiva para los intereses provinciales, incluido el de San Juan, y su acompañamiento. Obviamente que lo entiendo también, lo dije recién, es difícil estar en esos zapatos, digamos. Le pasó a nuestro compañero Sergio Uñaga en el gobierno de Macri. tuvo que... Pero no fueron políticas tan agresivas, digamos. El diálogo estuvo... Exactamente. Uñac marcaba, en ese momento que era un gobierno de diálogo, una relación de un diálogo constante para tratar de traer lo mejor beneficioso para la provincia, pero de un tiempo a esta parte también hay que marcar, digamos, que el gobierno provincial se ha hecho cargo inclusive de lo que de los fondos que se tenía que hacer cargo el gobierno nacional. Totalmente, por eso digo, cuando uno mira, por ejemplo, bueno, el decreto de necesidad y urgencia, el del 23, el 70 del 23, la ley bases, más allá de alguna particularidad puntual, es tan dañino eso para la idea de nación, para la idea de patria, para la idea de soberanía, para la idea del desarrollo armónico de nuestros recursos, para la industrialización de la Argentina, es tan dañino que la verdad que cuesta entender y aceptar que por financiamientos de corto plazo se ponga en juego tanto y tan profundo, de tan profunda importancia. Yo creo que la realidad va a ir ubicando a cada quien. Yo lamentablemente estoy convencido de que esto no va a salir bien. No va a ser un buen gobierno el de Milei, porque la política que concibe, es más, ustedes lo han visto, se suponía que con la ley base aprobada había toda una gestualidad que el famoso mercado y los agentes financieros y los grupos de poder económico concentrado debían ver con beneplácito. Solo tengan en cuenta esto, se le ha dado respuesta al sector duro del poder económico financiero. Todavía falta ver cómo arregla con el campo, cómo arregla con los industriales. En principio, igual que todos los ciudadanos, damnificados de la agresividad de una política que solo mira un equilibrio fiscal, que además lo logra a expensas de la pauperización de todo lo demás. No ha sido buena la respuesta. No ha sido buena, hemos arrancado ayer con la Argentina prácticamente incendiada en términos financieros. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué están acompañando? Yo insisto, es el momento histórico después. Porque miren, ya lo he dicho en algún otro medio, yo llegué a San Juan en 1981 a estudiar en la Universidad Nacional de San Juan. He visto cuál ha sido el vuelco de campana que ha tenido la provincia de San Juan en estas últimas dos décadas y media casi. Me enorgullece que eso haya ocurrido en el marco de proyectos nacionales y populares que yo también he acompañado y he sido actor. No podemos entregar semejante esfuerzo, no nos merecemos los sanjuaninos, que semejante esfuerzo lo dilapidemos en aras de un experimento muy peligroso que no tiene ningún atisbo de sustentabilidad. No hay proyecto político aquí, hay un proyecto de negocios económicos de las corporaciones económicas que son subsidiarias además de intereses internacionales, no argentinos. Bueno, creo que eso hay que discutirlo. Así que me parece que, y me sirvió por eso entonces tu pregunta, acá está. Intentar darle respuesta a los sanjuaninos en resguardo de esa agresión y en beneficio de lo que nos merecemos, nos tendrá que llevar a los políticos con responsabilidad a poner esto en discusión, franca discusión, para coincidir en las políticas de Estado que beneficien a San Juan. Y si eso implica generar un frente de resistencia a la agresividad nacional, sin romper la institucionalidad, pero con mucha autoridad y legitimidad, habrá que hacerlo. Yo a eso invito al oficialismo, que se anime a convocar, porque lo vamos a acompañar en ese sentido. Ahora, mientras tanto, tenemos así como claroscuros y generan algún grado de hibridez que por lo menos todavía no queda debidamente explicitado. Yo, la verdad que anhelo fervientemente que no sea el cruento resultado de la realidad lo que nos ponga de acuerdo. me parece que nosotros tendríamos que tener una visión más de estadistas, más de proyecto provincial y hasta regional. Ayer tuvimos la presencia de la vicegobernadora de La Rioja y diputados de La Rioja y hablábamos de esto, de la necesidad como región de ver, bueno, de ver cómo nos paramos ante esta realidad. Porque además, no nos olvidemos que la centralidad de esto que pareciera ser la solución, rige mediante recursos naturales y demás, se viene hacia adelante una discusión de orden geopolítico de por dónde pasan las grandes decisiones que no admite soluciones encapsuladas por fuera de la idea de proyecto nacional y de proyecto continental. Eso está más vigente que nunca. Entonces, miren ustedes lo que está pasando en las elecciones, la campaña en Inglaterra, las elecciones en Francia, las que hubo en España. Es decir, vuelven los nacionalismos, vuelve una concepción en donde va a cambiar el mundo, va a cambiar, claro que va a cambiar, está la presencia de China. No hay nada que nosotros podamos hacer que simplemente lo podamos explicar casi ingenuamente con que nos conviene porque nos va a dar, 2.500 puestos de trabajo. Bueno, sí, pero hay que ver, 2.500 puestos de trabajo en función de una inversión que requiere ser llevada adelante en cierta tarea, pero que los excedentes en ganancia que eso genera, hay una ley que no los obliga a liquidar en el país. Entonces, ¿cuál es la ganancia de tener durante 3 años 1.500 puestos de trabajo si en 10 años vas a perder soberanía y posibilidad de desarrollo? Ya no pasó sin RIGI. Arrancamos con la explotación minera, fue un boom, ¿y después qué pasó? Y se amesetó. Bueno, entonces veamos qué es lo que tenemos que evaluar como incentivo, pero no de manera indiscriminada, porque yo sigo diciendo lo que vengo diciendo en estos últimos tiempos. Chile, Brasil tienen muchísima más inversión minera, energética y de todo tipo que nosotros, y no hay RIGI. No hay RIGI. Entonces, ¿a quién le conviene el RIGI? ¿Cómo el tema? Es un escándalo lo del RIGI, y es un escándalo lo que hemos aprobado, bueno, lo que han aprobado en la ley base en materia energética. O sea, nosotros que somos productores de petróleo y de gas, nos vamos a quedar sin la soberanía y la potestad de manejarlo. Le hemos hecho una ley para eso. Entonces, me parece que ahí, yo por supuesto que me doy cuenta, sé que el sanjuanino promedio, apurado porque tiene que parar la olla todos los días, probablemente estas cosas no son materia de su preocupación. Pero nosotros como políticos representamos la voluntad popular y no tenemos que ceder tan fácilmente a los intereses corporativos. Nosotros tenemos la obligación de pensar una provincia y un país y un tipo de sociedad. Entonces, por eso digo, es humilde la tarea de un legislador, pero lo que no puede hacer es callarse la boca. O sea, y menos cuando está convencido de lo que dice. Puedo estar equivocado, pero entonces por eso reclamo el debate. Yo quiero un debate democrático que nos permita saldar estas diferencias, porque creo que nos merecemos un futuro. Ahora, en serio, honestamente, mi corazón, mi sentimiento, mi experiencia, mi raciocinio me dice que así no lo vamos a lograr. Chicos, estamos borrando con el codo lo que 40 millones, 45 millones de argentinos esforzadamente han construido: una patria relativamente soberana, con algún grado de independencia económica y con el valor que me trajo a mí hasta acá en 63 años de vida, de haberme hecho desde abajo y desde el borde a través de la movilidad social que implica el concepto de la justicia social. Todos los argentinos estamos atravesados por esa realidad. ¿Por qué la vamos a tirar por la borda? Por favor, no se trata de ser peronista, no peronista, de Frente Grande o de lo que sea. Se trata de nuestro futuro y nuestra legitimidad, aspirar, ejercernos en libertad creadora y democráticamente, desarrollando nuestras potencialidades. Bueno, ninguna de estas políticas que implica lo que está haciendo Milei y sus acompañantes nos lleva a ese lugar, claramente que no. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Tienen